Kumsuku, el hechicero. Hace unos 35 años, René Blanchard y su hermano Jean llegaban al Congo belga dispuestos a establecerse en él como comerciantes en marfil, que en aquella época era un pingüe negocio para los que tuviesen suficiente valor de enfrentar la salvaje jungla africana. El riesgo era enorme, pero la alternativa ofrecía o amasar una inmensa fortuna en pocos años o perder la vida. Pero los Blanchard, jóvenes de 28 y 30 años respectivamente, no titubearon en correr el albur a cambio de una posible futura vida regalada. De esta manera, una calurosa tarde, René Blanchard se presentaba al comisionado belga para el Congo, con sede en Leopoldville, la capital. ¿Es usted René Blanchard, monsieur? En efecto, sí. Han elevado ustedes una solicitud para cazar elefantes. Sí, así es. Deben saber que la caza de elefantes está vedada por todo este año. Pero tomando en cuenta que me han sido recomendados, me refiero a usted y a su hermano. Sí, sí. Por el cónsul francés, mi amigo Bettini, no puedo negarme. Ah, pero eso sí, me reservaré el derecho de destinarlos a una zona que yo estimo la única conveniente para ustedes en este caso. No quisiera hacer excepciones, y Bettini lo sabe. Entonces, debo pedirles el mayor sigilo sobre esto y que vuestro safari pase inadvertido para los demás cazadores blancos, a quienes, siguiendo la reglamentación belga, no he concedido permiso para cazar elefantes. He oído decir, sin embargo, que los cazan igualmente. Así es, pero son cazadores furtivos, cuyas capturas han sido recomendadas. ¿Cuál es la zona que nos designará? Dígame, ¿ustedes conocen el Congo? No. Es la primera vez que mi hermano y yo venimos. ¿Y piensan ustedes viajar solos? Hemos contratado los servicios de Jean Tissot, quien nos alistará un safari. Notable explorador ese Tissot, ¿eh? Con él a la cabeza, nada deben temer. ¿Que hay algo que temer? ¿Se refiere a las bestias feroces? No, a ellas. No. Escúcheme. En la zona que les he asignado como coto de caza, habita la tribu de los mucuanos. No es una tribu belicosa, pero su hechicero, Kumsuku, es un hombre a quien hay que mantener apartado de uno. No le entiendo. Todo el Congo está lleno de leyendas, pero la concerniente a Kumsuku es la más notable de todas. Es un formidable hechicero que tiene poco menos que aterrorizadas a las tribus vecinas. Y se cuentan cosas de él que, de ser ciertas, serían, digamos, aterradoras. Ah, sí. ¿Y qué es ello? Y se habla de Kumsuku y sus extraños sortilegios. Claro que para nosotros los blancos eso suena a superchería. Mas hay coincidencias que me han hecho pensar. ¿Cómo cuáles? Hace poco tuve que investigar la muerte de un inglés establecido en una factoría cerca de la aldea de los mucuanos. El hombre había recibido la visita de Kumsuku, quien le exigió de inmediato abandono de aquellas tierras. El inglés se rió en las barbas del hechicero y lo despidió con cajas destempladas. Por la noche, el inglés estaba muerto. ¿Muerto? ¿Y cómo murió? Destrozado por un gorila. ¿Un gorila? Sí. Vamos, señor comisionado. No conozco el Congo ni mi hermano tampoco, pero sabemos que en estas zonas no existen tales antropoides. Efectivamente, Los grandes simios viven detrás de las montañas del sur. Pero el inglés fue destrozado por un gorila. Unos boys negros que acudieron a los alaridos del terror del hombre vieron cómo una masa gigantesca y peluda se internaba entre los matorrales vecinos. 10 minutos después, aparecía en la factoría el propio Kumsuku. ¿Me está usted diciendo que Kumsuku puede transmutarse? No quiero decir eso. Pero mis antecesores me comunicaron al abandonar este puesto que no me meta con Kumsuku. En la zona donde ustedes van a cazar, y que es la única que puede permitírseles, se hace la voluntad del hechicero de los mucuanos, y nada más. Pero no pueden ustedes intervenir. Me refiero a sus ascaris. Sí, puedo hacerlo. ¿Pero qué vamos a probar? ¿Que un gorila destrozó a ese inglés? ¿Que otros 2 colonos fueron triturados por boas? Ah, no, Monsieur Blanchard. Kumsuku se deshace de los que quieren perturbar su paz de manera tal que es imposible probarle nada. En esta región tampoco hay boas, sin embargo, esos 2 fueron triturados por esos oficios. Eso quiere decir que estaremos sometidos al mandato de Kumsuku, ¿eh? Es lo que puedo ofrecerles. Ah. Si quieren cazar elefantes, esa es la única zona donde podrán hacerlo sin que me produzcan contratiempos legales. Por lo demás, ningún cazador, excepto Tisol, querría aventurarse a desafiar la ira de Kumsuku. ¿Está usted advertido, monsieur? Bien. Sírvase extender el permiso, y de lo demás nos encargaremos mi hermano y yo. Si el ilustre Kumsuku quiere fastidiarnos, ya sabremos cómo le hacemos entrar en razón. No olvide usted que en la legión extranjera donde hemos servido se aprenden muchas cosas útiles, comisionado. Y así me parece. Bien, nada más tengo que agregar, ¿eh? El permiso se le extenderá a nombre de los 2. Gracias, comisionado, sí. ¿Su hermano se llama Jan? Sí, así es, sí. Jan Blanchard. Ahí está, ¿eh? Aquí tiene, señor Blanchard. Les deseo mucha suerte y me hago un deber recomendarles para vuestra seguridad que para los demás cazadores son ustedes comerciantes en marfil que vienen del África Ecuatorial Francesa y están cazando sin permiso, ¿entendido? Sí, perfectamente. Para mis ascaris, tienen ustedes este documento en regla. Adiós y buena suerte, Monsieur Blanchard. Once días emplearon los hermanos Blanchard y el safari al mando de Jean Tisol en llegar al país de los mucuanos. Siguiendo el río Kasai y luego dando un rodeo hacia el este, el safari llegó a detenerse en la zona destinada para la caza de elefantes. Era un paraje de exuberante hierba. Evidentemente esto es lo más salvaje del Congo, a juzgar por el paisaje, Tisol. En efecto, monsieur. Pero más salvaje aún es del otro lado de las montañas, donde habitan los grandes monos. Creo que aquí nos quedaremos si usted no opina lo contrario. Sí, sí, me parece buen lugar. ¡Jan! ¡Sí! Aquí acampamos, ¿eh? ¡Bien! ¡Da las órdenes! Y pasaron 5 meses. Los hermanos habían construido un hermoso bungalow y aquella ya estaba transformándose en una factoría. Grandes cantidades de colmillos estaban almacenados en las bodegas bajo techos de lianas y cientos de patas de elefantes, el manjar predilecto del africano, pendían secándose al sol. Tres o cuatro jaulas con fieras destinadas a algún jardín zoológico y por último una hermosa muchacha de nombre Adeline que era conocida por la mujer de René Blanchard. Este la había hecho venir un tiempo atrás y Adeline, oriunda de los bajos fondos de Argelia, llegaría a ser la manzana de la discordia entre los hermanos como suele suceder. Y cierta tarde ambos hermanos tuvieron un grave altercado por los celos de René. De nada le valió a Jean jurar su inocencia. Resultado, a la mañana siguiente Jean Blanchard se separaba de René viajando hacia el oeste, internándose en lo más espeso de la selva. Nada más se volvió a saber de él. Mi querido Tissot, qué alegría de verle. Yo creía que ya nos había olvidado. Oh, le prometí que regresaría y aquí estoy. Bueno, ¿y qué es de su hermano? De él lo haremos después, Tissot. Ahora quiero presentarle a mi mujer. Se llama Adeline. Oh, vaya, vaya. Bueno, no sabía que... Oh, Adeline. Estoy seguro que sin él no hubiéramos podido llegar aquí. Tissot es el mejor guía y cazador del Congo. Me alegro infinitamente, Messi. ¿Cuánto tiempo piensa estar con nosotros? Bueno, unos 3 días, si no les molesta mi persona. De ninguna manera. Usted y sus hombres estarán como en su casa. Buena, Blanchard. Nicoto ha vuelto, buena. ¿Quién? ¿Nicoto? Un hombre de mi hermano. Junto a una de las chozas próximas al bungalow yacía tendido un negro. El pobre diablo estaba derrengado y era evidente que había corrido muchos kilómetros a través de la selva. No, este hombre está reventado, Blanchard. Hay que auxiliarlo inmediatamente. ¡Cufo! ¡Trae hojas de baobab! ¡Y ustedes, métanlo dentro! ¡Rápido, tunantes! ¿A qué habrá venido? Trae algún mensaje de John, sin duda. Haremos hablar antes que muera. Sí, quiere hablar. Quiere hablar, Blanchard. Señora, traiga un poco de coñac. Sí, enseguida. Habla, Nicoto. ¿Por qué has venido? Buena, Jean. Mandar papel. ¿Mensaje? ¿Dónde está? Mensaje. Metió en funda puñal. Van a buscar. Se ha desmayado. El mensaje lo tiene en la funda. A ver, veamos. Es este seguramente. Deme eso. Mundi. Aquí está el coñac. ¿Qué sucede, René? Jean me escribe que... Escuchen. René. Te ruego vengas pronto, tan pronto como recibas esta misiva. Mi bungalow está a 20 kilómetros del tuyo. Nicoto te guiará. Es urgente. He tenido un encuentro con Kumsuku y sé que voy a morir. Tu hermano Jean. Kumsuku. Ay, mal enemigo es el hechicero de los mucuanos. Deme ese coñac, señora. Sí, aquí está. Se lo haremos tragar a este pobre infeliz. Sí, Tissot. Hágalo revivir. Debemos partir en cuanto esté en condiciones de hacerlo. Oh, no, lo siento, pero no podrá ser hoy. Nicoto no está en condiciones de dar un paso más. Debe guiarnos, Tissot. Debe guiarnos así reviente al llegar. Mientras el avezado Tissot cuidaba de la vida de Nicoto, Blanchard efectuaba los preparativos para partir en auxilio de su hermano. ¿Qué había sucedido con Kumsuku? Cuatro horas más tarde, Blanchard, Tissot, Nicoto y 3 boys se encaminaban al desconocido campamento de Jean. Adelán quedaba sola con los hombres de Tisol y el resto de los peones de la factoría, que por supuesto no levantarían un dedo en defensa de su ocasional ama. Eran las 2 de la tarde. El safari avanzaba a paso de carga por entre la enmarañada selva. Nikoto encabezaba el grupo seguido de Tisol y los demás. Los boys con sus pesados machetes debían abrirse paso entre la espesa maraña bajo un calor sofocante por lo húmedo. ¡Pasa prisa! ¡Pasa prisa, malditos! Vamos, no los apremie, Blanchard. Antes de 7 horas no podremos llegar. Nikoto hizo este mismo camino en 5 horas y casi lo paga con su vida. Vino el crepúsculo y luego las sombras de la noche comenzaron a cernirse sobre la comarca. Tisol consultó su reloj. Son las 8:30. La luz perdurará unos 15 minutos. ¿Se siente cansado, Blanchard? Algo. Debemos continuar. ¡Adelante! Escuche eso. Tambores mucuanos. Hablan. Hablan de muerte. ¡Muerte, Buana! Déjame escuchar. Sí. Unzuku ya se ha enterado de nuestra marcha, Blanchard. Nikoto, ¿queda lejos el bangaló? Solo lo que Buana dice, 500 metros. Menos mal, la noche se presenta oscura. Adelante, Nikoto. Un poco más y estamos. Ahí, casa grande, ahí. La factoría está en silencio, Blanchard. ¡Algo le ha sucedido a mi hermano! ¡Aguarde, Blanchard! ¡Muchachos! ¡Rápido! De 2 zancadas, René había llegado a la puerta del bungalow. Descolgó del marco una lámpara a querosene que encendió. ¡Jan! ¡Jan, ¿dónde estás? Yo dejé... ¡Jan! Dejé a Buena en el lecho. Ahí, ese cuarto. Tisol, Blanchard y Nikoto penetraron en la estancia. Blanchard fue el primero en pararse en el umbral, alzando la lámpara. Entonces, sobre el lecho y cubierto por un mosquitero, se encontraba el cuerpo de Jean Blanchard. El rostro apareció destrozado por 1000 finísimas cuchillas que hubieran rasgado la piel, rompiendo ojos, labios y mejillas. Gran parte del cabello había sido arrancado de raíz, viéndose algunas guedejas esparcidas por el suelo. El pecho descubierto mostraba una profunda herida como hecha por un gran tenedor que bajara desde la garganta hasta el abdomen. La sangre había manado abundantemente, manchando todo alrededor. René lloró quedamente mientras Nikoto, oculta la cara en el suelo, recitaba conjuros contra el horror. Fue Tisol quien primero se recobró. Dios. Al parecer ha luchado contra un gorila o un orangután. ¿Un gorila? Sí. Observe su mano derecha. Aprisiona un cerdas. En esta región no hay gorilas. No los hay. No me equivoco al... El explorador no terminó la frase. Miró a Blanchard mientras Nikoto se arrastraba por el suelo bajo el lecho, presa del más indecible terror. Porque, enmarcado con el rumor de los lejanos tambores, otro sonido había provenido de la puerta de Totoras. Los dos hombres se volvieron para mirar. Tisol prestó su revólver y entonces, a la luz de la luna que asomaba tras los picachos de las lejanas montañas, vieron en el umbral aquella sombra siniestra. ¡Yuyu! ¡Yuyu, Buana! ¡Mewe kumewe! ¡Yuyu! ¡Dios! ¡Dispare, Tizón! ¡Que aguarda! ¡Dispare! ¡No! Ese es Kunzuku, el hechicero de los mucuanos. Incubu, el elefante, como llamamos al Buanatisol, tiene razón. Soy Kunzuku. ¡Maldito! Pagarás con tu asquerosa piel la muerte de mi hermano. ¡Alto! ¡Alto, Blanchard! ¡Deténgase! ¡Guarda ese cuchillo! Déjeme a mí hablar con este hombre. Incubu es inteligente. El Buana puede dar gracias a Incubu de no estar muerto ahora. Levantar una mano contra Kunzuku significa morir. ¿Cómo murió mi hermano, inmundo salvaje? No hay motivo para que Buana insulte a Kunzuku, hechicero de los mucuanos. ¡Ardies! Has asesinado a mi hermano y aún preguntas por qué. El hombre blanco tiene fiebre, Incubu. Debes cuidarlo. Kunzuku, el hermano de este Buana ha sido muerto por un gorila. ¡Tizón! ¿Ha visto Kunzuku alguno de esos animales por aquí? ¿Alguno de los bravos mucuanos lo ha visto? No. No, Incubu. Pero preguntaré al rey. Ha venido conmigo. Y tal vez sepa algo. ¡Taime prete! ¡Incubu! ¡Manata! ¡Va! ¡Está intoso! ¡Intoso, Kunzuku! ¡Intoso! El rey dice que hace algunos días se vio por estas inmediaciones un gran mono, al parecer herido. ¡Mientes, Kunzuku! El rey ha dicho que no ha visto tales bestias. Incubu, naiputut kwane kiaka prikn. Mebebu mewe, Incubu, mebebu mewe. Mebebu mewe. Como has oído, Kunzuku, conozco la lengua de los mucuanos. ¿Se presta usted a seguir la farsa de este salvaje? Nada podemos hacer. Por ahora, Blanchard. Kunzuku siempre ha dicho que Incubu, el elefante Tizol, es el rey de la inteligencia. Tan inteligente como Incubu, el elefante mismo. ¿A qué has venido? Oh, a rogar al Buana que deje estas tierras de los mucuanos. Pero veo que el Buana ha muerto. ¡Asesino! ¡Miserable! ¡Cálmese! ¡Cálmese, Blanchard! Kunzuku ignora el significado de esas palabras. ¡Ignórase! ¡Cabrón con mi pata! ¡Manos, miserable! ¡Blanchard! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, Blanchard! Los negros de Kunzuku apestaron sus azagayas amenazadoramente al ver la agresión de su hechicero. Tizol, sin pensarlo dos veces, aceptó un formidable golpe en la sien del francés, haciéndole soltar su presa y caer sin sentido. Incubu ha salvado la vida de Kunzuku. Pero ese Buana ha ofendido al hechicero de los mucuanos. Escúchame, Kunzuku. Yo no puedo hacer... ¡Kunzuku! Kunzuku y los mucuanos admiran a Incubu Tizol. Pero Kunzuku volverá a visitar a ese Buana. Kunzuku cumple lo que promete. ¡Sí! Ha procedido torpemente, Blanchard. A Kunzuku no se le vence de esa manera. De no haber intervenido usted, lo habría estrangulado. ¡Ja! ¿Para que el rey y los otros 10 nativos nos despedazaran? Me doy cuenta de su estado de ánimo. Pero usted se ha echado un feroz enemigo encima. Kumsuku lo asesinará. Estaré preparado. Y entonces... entonces no podrá interponerse Tisol. No sabemos dónde descargará el golpe. Opino que es mejor que nos volvamos inmediatamente al Bangalow. Si el hechicero desea vengarse de usted, descargará su ira allá, no aquí. Adelán está prácticamente sola. ¿Cómo dije? Tiene razón. No llevaremos el cadáver de Jan. Por ahora no. Dejaremos aquí a los tres boys y nos volveremos con Nikoto. Ellos se llevarán los restos de su hermano mañana. Nikoto podrá guiarnos en la oscuridad. Tisol dio algunas instrucciones a los boys, quienes no de muy buen grado accedieron a obedecer. 9 horas les llevó el regreso a la factoría de René Blanchard, y gracias a la pericia de Tisol y a que Nikoto conocía el paraje como la palma de su negra mano, pudieron transponer la distancia sin contratiempo. A la mañana siguiente penetraban en la factoría. Fueron recibidos por Adelán y luego de asarse, René expuso a su mujer los sucesos del día. Pobre Jan. Pobrecito Jan. Lo vengaré, querida. Lo vengaré. Monsieur Tisol, ¿teme usted un ataque de los mucuanos? No, no. La tribu no se atrevería a atacar una factoría. Pero Kumsuku, personalmente, sí. ¿De qué manera? No lo sé. Boys con Buana muerto llegando, Buana. Poco después, el cadáver de Jean Blanchard era sepultado en un pequeño cementerio cercano a la factoría. Cuando todos volvieron al bungalow... ¡Buana! ¡Buana! ¡Buana! ¡Kumsuku llegando! ¿Eh? ¿Trae mucha gente consigo? No, Incubo. Solamente los dedos de una mano. Está bien. Lo recibiremos, Blanchard. ¿Qué va a suceder ahora? Ese maldito trama algo. Pero esta vez no escapará vivo de mis manos. Estoy tan deseoso de castigarlo como usted mismo, Blanchard. Pero le ruego que no actúe sin mi consentimiento. Eso implica, Messie, que usted está convencido que Kumsuku asesinó a Jan. Lo estoy. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero lo averiguaremos. Kumsuku es muy sagaz, amigos míos. Pienso que asesinó a Jean de la misma manera que está actuando ahora. Se presentó en la factoría y desató el horror. ¿Pero cómo? Lo ignoro. Pobre Jean. El comisionado de Leopoldville me habló de las mutaciones de Kumsuku, Tisol. Sí. Pero... ¿puede Kumsuku mutarse en un gorila? ¿De qué están hablando? Adelán, estamos luchando con un ente, no con un ser humano.